en esta pandemia del COVID-19. En cuarentena, los y las niñas son los que menos salimos de casa. ¿Y qué sería de nosotros si no fuera por la guía y cariño de las mamás, los papás, profesores y todas las personas que se preocupan y ocupan por nosotros los niños, como la escritora Helen Patuk y el grupo de referencia sobre salud mental y apoyo psicosocial entre emergencias humanitarias y catástrofes del Comité Permanente entre Organismos? Mi héroe eres tú. Fue llevado al audio con cariño y dedicación por niños y niñas que participan del programa educativo multimedia Club Cómplices. La mamá de Sara es su heroína porque es la mejor mamá y la mejor científica del mundo. Pero incluso la mamá de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus. Mamá, ¿cómo es la COVID-19? La COVID-19 o el coronavirus tiene un tamaño tan pequeño que no podemos verlo. Pero se propaga por la tos y los estornudos de las personas que están enfermas. Y cuando tocan a la gente o las cosas alrededor de ellas. Las personas que están enfermas tienen fiebre y tos y pueden tener algunos problemas para respirar. Entonces no podemos combatirlo porque no podemos verlo. Claro que sí podemos combatirlo. Es por eso que necesito que estés a salvo, Sara. El virus afecta a muchos tipos de personas y todos pueden ayudarnos a combatirlo. Los niños son especiales y pueden ayudar también. Necesitas estar a salvo para todos nosotros. Te necesito para que seas mi héroe. Sara se acostó en la cama esa noche y no se sintió como un héroe en lo absoluto. Se sentía molesta. Quería ir a la escuela, pero estaba cerrada. Quería ver a sus amigos, pero no era seguro. Sara quería que el coronavirus dejara de asustar su mundo. Los héroes tienen superpoderes. ¿Qué tengo? De repente, una suave voz susurró su nombre en la oscuridad. Sara. ¿Quién está ahí? ¿Qué necesitas para ser un héroe, Sara? Necesito una forma de decirle a todos los niños del mundo cómo protegerse a sí mismos para poder proteger a todos los demás. Entonces, ¿qué necesitas que sea yo? Necesito algo que pueda volar, algo con una gran voz y algo que pueda ayudar. Con un zumbido, algo asombroso entró en la luz de la luna. Soy Ario. Nunca he visto un Ario antes. Bueno, he estado aquí todo el tiempo. Vengo de tu corazón. Si te tengo a ti, entonces puedo contarles a todos los niños del mundo sobre el coronavirus. Puedo ser un héroe. Pero espera, Ario, ¿es seguro viajar con el coronavirus? Solo conmigo, Sara. Nada puede hacerte daño cuando estamos juntos. Entonces, Sara saltó sobre la espalda de Ario. ¡Ay! Ario, me cansé mucho. Y juntos salieron volando por la ventana de su dormitorio, hacia el cielo nocturno. Volaron hacia las estrellas y saludaron a la luna. ¡Hola, luna! Al salir el sol, aterrizaron en un hermoso desierto, junto a unas pirámides donde un pequeño grupo de niños estaba jugando. Los niños gritaron de alegría y saludaron a Sara y Ario. ¡Hola, Ario! ¡Bienvenido! ¡Soy Salem! ¿Qué están haciendo aquí? Lo siento, no podemos acercarnos más. Tenemos que estar al menos a un metro de distancia. Por eso estamos aquí. Soy Sara y él es Ario. ¿Sabían que los niños pueden mantener a sus vecinos, amigos, padres y abuelos a salvo del coronavirus? Todos necesitamos lavarnos las manos con agua y jabón. Lo sabemos, Sara. También tosemos en el codo si estamos enfermos. Y saludamos a la gente de lejos, agitando la mano en lugar de estrecharla. Tratamos de permanecer dentro de nuestras casas, pero vivimos en una ciudad muy poblada. No todos se quedan en casa. Tal vez pueda ayudar con eso. No pueden ver el coronavirus, pero pueden verme a mí. Súbanse, pero por favor, siéntense a ambos lados de mis alas. Estarán al menos a un metro de distancia. Ario voló hacia el cielo con Salem y Sara en sus alas. Voló por la ciudad y comenzó a rugir y cantar. Salem gritó a los niños en las calles. Las personas estaban sorprendidas por lo que veían. Los saludaron y accedieron a entrar en sus casas. Ario se elevó hacia el cielo. Salem gritó de alegría, ¡arriba en las nubes! ¡Yupi! Pasó un avión y los pasajeros los miraron con asombro. La gente tendrá que dejar de viajar pronto, al menos por ahora. Están cerrando las fronteras en todo el mundo y todos deberíamos quedarnos donde estamos y con la gente que amamos. Parece que muchas cosas han cambiado. A veces eso no me gusta. Puede ser aterrador y confuso cuando las cosas están cambiando, Sara. Cuando me siento asustado, respiro muy despacio. Terminando esas palabras, Ario lanzó una enorme bola de fuego. ¿Cómo se relajan cuando se sienten asustados? Me gusta pensar en alguien que me haga sentir segura. Yo también pienso en toda la gente que me ayuda a sentirme seguro, como mis abuelos. Los extraño, no puedo darles un abrazo porque podría contagiarles. Normalmente los vemos todos los fines de semana, pero no ahora, porque tenemos que mantenernos a salvo. ¿Puedes llamarlos? ¡Sí! Me llaman todos los días y les cuento todas las cosas que hacemos en casa. Eso me hace sentir mejor y los hace sentir mejor a ellos también. Es normal extrañar a la gente que amamos y que no podemos ver en este momento. Esto demuestra lo mucho que nos importa. ¿Les haría sentir mejor conocer a otros héroes? ¡Sí, por favor! ¡Por favor! ¡Genial! Mi amiga Sasha tiene un superpoder muy especial. ¡Vamos! Y entonces descendieron hacia la Tierra. y aterrizaron en un pequeño pueblo. Una niña estaba fuera de su casa recogiendo flores cuando vio a Ario y a los niños sentados en sus alas. Rió. ¡Ario! Tenemos que estar al menos a 1 metro de distancia, así que te envío un abrazo. ¿Qué hacen todos ustedes aquí? Sentí tu abrazo cuando me lo dijiste, Sasha. Me encanta cómo podemos usar las palabras para demostrar que nos importa, y las acciones también. Quería que mis amigos conocieran tu superpoder. ¿Cuál es mi superpoder? Desde que alguien de tu familia se enfermó, estás quedándote en casa para asegurarte de no contagiar el coronavirus a nadie más. Sí, es mi papá. Se quedará en su dormitorio hasta que se mejore completamente. Pero no es tan malo. Jugamos, cocinamos y pasamos tiempo en nuestro jardín y comemos juntos. Mis hermanos y yo nos tocamos los dedos de los pies y bailamos. Leemos libros y yo puedo seguir aprendiendo porque a veces yo echo de menos la escuela. Quedarse en casa se sentía raro al principio, pero ahora se siente normal. Eso no siempre es fácil, Sasha. Tú estás encontrando formas de divertirte y llevarte bien con tus seres queridos en casa. Eso te convierte en mi superhéroe. ¿Alguna vez peleas con tu familia? A veces nos peleamos. Tenemos que ser más pacientes y más comprensivos. E incluso más rápidos para pedir perdón. Eso es un verdadero superpoder, porque nos puede hacer sentirnos mejor a nosotros y a los demás. También necesito un poco de tiempo a solas. Me encanta bailar y cantar a solas, y a veces puedo llamar a mis amigos. Pero Ario, ¿qué pasa con la gente que está lejos de casa o no tiene casa? Es una gran pregunta, Sara. Vamos a averiguarlo. Y entonces se despidieron de Sasha y partieron una vez más. El aire se calentó cuando aterrizaron en una isla rodeada por el mar. Allí vieron un campamento lleno de gente. Una niña los vio y los saludó desde la distancia. ¡Hola, Ario! Estoy tan feliz de verte de nuevo. Estamos tratando de permanecer al menos a 1 metro de distancia, así que te hablaré desde aquí. Pero me encantaría conocer a tus amigos. Me llamo Leo. ¡Hola, Leo! Soy Sara y él es Salem. Parece como si estuvieran tratando de protegerse del coronavirus. ¿Qué más están haciendo? Nos lavamos las manos con agua y jabón. ¿También tosen en el codo? ¿Puedes mostrarnos cómo? Entonces Salem les demostró. Alzó el brazo derecho y tosió en el codo. Todos estamos tratando de ser valientes, pero estoy preocupado por algo. ¿Puedo hablarlo con ustedes? Escuché que alguien se enfermó y murió y me dio mucho miedo. ¿Es cierto que la gente puede morir de coronavirus? Ario suspiró hondo y se sentó sobre su enorme rabo. Sí, pequeños héroes, es extraño. Algunas personas no se sienten enfermas en absoluto, pero algunas pueden enfermarse mucho y otras pueden morir. Por eso todos tenemos que ser especialmente cuidadosos con las personas mayores y aquellas con otras enfermedades, porque tienden a enfermarse más. A veces, cuando nos sentimos muy asustados o inseguros, puede ser útil imaginarnos un lugar seguro. ¿Les gustaría intentarlo conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Entonces Ario pidió a los niños que cerraran los ojos e imaginaran un lugar donde se sintieran seguros. Concéntrense en un recuerdo o un momento en el que se hayan sentido seguros. Luego les preguntó qué podían ver, qué podían sentir y qué podían oler en su lugar seguro. Preguntó si había alguien especial a quien quisieran invitar a su lugar seguro y de qué podrían hablar juntos. Pueden ir a su lugar seguro cuando se sientan tristes o asustados. Este es su superpoder. Y pueden compartirlo con sus amigos y familia. Y recuerden que me preocupo por ustedes y mucha gente lo hace. Eso también ayudará. Todos podemos cuidarnos. Así es, Leo. Podemos cuidarnos mutuamente, donde quiera que estemos. ¿Te gustaría venir con nosotros a nuestro último viaje? Leo decidió viajar con Ario y sus nuevos amigos. Sara se alegró de que Leo se uniera a ellos porque sabía que a veces necesitamos apoyarnos mutuamente. Volaron en silencio, sin hablar, pero Leo sabía que sus nuevos amigos se preocupaban mucho por él. Las montañas nevadas lentamente se hicieron visibles y Ario aterrizó en un pequeño pueblo. Unos pocos niños estaban jugando junto a un arroyo. ¡Ario! Hola, Kim. Niños, quería que conocieran a unos amigos míos que han tenido coronavirus y mejoraron. ¿Cómo fue? Tosía y me sentía demasiado sofocado. A veces también estaba muy cansado y no quería jugar por unos días. Pero dormí mucho y mi familia me cuidó. Algunos de nuestros padres y abuelitos tuvieron que ir al hospital. Los enfermeros y médicos fueron muy amables con ellos y la gente de nuestra comunidad nos ayudó en casa. Después de unas semanas estábamos bien de nuevo. Soy amigo de Kim. Solo porque Kim tuviera coronavirus, no dejamos de ser amigos, aunque no pudiera verlo. Nunca dejé de preocuparme por él y estamos felices por jugar juntos de nuevo. A veces lo más importante que podemos hacer como amigos es protegernos mutuamente, incluso si eso significa mantenerse alejado uno del otro por un tiempo. Podemos hacer estas cosas por los demás. Y un día todos podemos jugar de nuevo y volver a la escuela como antes. Era hora de volver a casa y de que Sara se despidiera de sus nuevos amigos. Se prometieron el uno al otro que nunca olvidarían su aventura juntos. No olvidaremos nunca esta aventura. Cuando sea grande, contaré a mis amigos. ¡Los recordaremos siempre! Sara se sintió triste de que no pudieran verse por un tiempo. pero se sintió mejor cuando recordó lo que el amigo de Kim había dicho. Solo porque no puedas ver a las personas, no significa que dejes de amarlas. Ario los dejó caer a todos de vuelta en sus casas y esperó a que Sara se durmiera antes de irse. ¿Podemos hacer lo mismo mañana? No, Sara. Es hora de que estés con tu familia ahora. Recuerda nuestra historia. Puedes mantener a quienes amas a salvo lavándote las manos y quedándote en casa. Nunca estoy muy lejos. Siempre puedes estar conmigo cuando vayas a tu lugar seguro. Eres mi héroe. Tú también eres mi héroe, Sara. Tú eres un héroe para todos quienes te aman. Sara se durmió y cuando despertó al día siguiente, Ario se había ido. Entonces fue a su lugar seguro para hablar con él. Y luego dibujó todo lo que había visto y aprendido sobre su aventura. Corrió hacia su mamá con su dibujo para darle la noticia. Todos podemos ayudar a la gente a estar a salvo, mamá. ¡Conocí a tantos héroes en mi aventura! ¡Oh, Sara! Tienes razón. Hay muchos héroes que mantienen a la gente a salvo del coronavirus, como médicos y enfermeros maravillosos. Pero tú me haces recordar que todos podemos ser héroes, todos los días, y mi mayor héroe eres tú. En este hermoso cuento, los niños que les dieron las voces a estos personajes son Angelina Durán Cruz, en el papel de la mamá. Gustavo Castro interpretó al querido Ario. Saraí Yuskosa Ginés, en el papel de una superamiga, Sara. Mijael Blanco y Larry, presentando su voz a Salem. Capac Amaru, con el personaje de Amigo. Yawar Inti, dio vida al personaje de Leo. Vidaluz Chambia Pasa, que da la voz a Sasha. Cristian Míguez, que presta su voz a Kim. Iker Ortega, el niño más pequeñín de todo el equipo del Club Cómplices, nos presentó el cuento. Y yo, Emanuel Gabriel García Marín, fui el narrador de este cuento. Y obviamente casi me olvidaba de Brian, que dio la voz a un niño diciendo ¡hola! Mi héroe eres tú, dedicado a todos esos niños y niñas que son héroes silenciosos.